¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Queridos amigos, estamos aquí reunidos para invocar al espíritu de una lagartija. Antonio, Antonio, estás ahí. Ok. Danos una señal de tu presencia. ¡Ay, mi Juarito! Ok, la temperatura ha bajado considerablemente en este cuarto. Si nos escuchas, Antonio, danos un review de la lista en vacaciones 3. La que tiene los perritos, pastor alemán. Esa es la 2, güey. Ah, bueno, la 2. ¡Ay! ¡Otro ente! Un espíritu chocarrero. Viene acompañado. Sí. Debes obedecer, debes obedecer. Antonio, si me escuchas, dame una señal de tu amor. Ya regresé, cabrones. A la madre. Ay, güey. Ay, no manches. Antonio, ¿qué opinas de la de los Óscares de este año? ¿Así o más arroz? Entre más le preguntas, más se concreta. Sí, como que hay como una nube etérea, así como que una mancha ahí en la esquina de la pared. Pensamos que era una gotera así medio zarrona, pero pues sí. Para esas cosas, háblale a Vane. Ok, Antonio, ¿viste la película de Mamá? Dijo, ¿otro ente? Yo no veo pendejadas. ¿Ah, no? Ya llegué, cabrones. Ah, carajo. Y que les quede bien claro, vengo a reclamar. Vengo a reclamar las huellas del ayer. Y eso siempre es lo que vamos a deber. Que ya... Así es de que... Como el fantasma de Scrooge. Así es que en este podcast se van a chingar. Porque yo quiero deportes Chuy. Quiero sin spoilers. Quiero a DJ Son Gohar poniendo cumbias. Yo quiero el room de la semana. Yo quiero el resumen. ¿Cómo se llama la novela este, papá? Lola. Lola Negra, güey. Lola Negra. Así es de que a ver cómo le hacen. Punto. Este güey todavía vive en el pasado. ¿Qué era el año 2008? ¡Qué vergados! Nah, pues. Bueno, pues de esta manera comenzamos el día de hoy. El 253. Hasta parece. ¿Fue el último que viniste? Como al 100. No, 150. No, vine. Estaba aquí en construcción la onda. ¿Cuándo fue? Hace que un año. Yo creo que andábamos ya en el 200 y cachito. Ahí andaba más o menos. Bueno, pues estamos en el 253. Bienvenidos, Shangoleon.com, el monseñor del cómic, como decíamos en aquellos años. Recuerden, la entrada cuesta la razón. Les habla su amigo y siempre servidor, Antonio Ramos La Rochaca. Estamos en Ciudad Juárez, aquí en el mero corazón del centro histórico, en la colonia Bella Vista. Y a un ladito de donde cayó el meteoro, exactamente. Aquí luego, luego. Y bueno, dejó el cráter allá a media calle. Vamos a presentar a las personas que están aquí. Tenemos por ahí al monseñor del cómic. Se trata nada más y nada menos que del caballero Search. Renuncio. A partir de esto va a ser mi último podcast. Me voy a retirar. Después de hablar, vamos a hablar con el galán. El galán del podcast. El galón del podcast. Tenemos también al señor Miguel Jauregui. Y soltándose la greña en este podcast. Porque va a estar de pelo suelto. Sí, de hecho, tenemos al caballero de pelo largo. ¿Qué onda? Y junto conmigo, échale. No, está bien, estoy. Y sí. No, ahorita no. Bueno, al rato sacamos las nominaciones para el próximo monseñor. Que por este podcast no puede estar sin un monseñor. ¡Ay, güey! Ya cambió. O sea, ya renunció este cabrón. Y pues así está. Así es, entonces dentro de algunos podcasts diremos: Habemus, monseñor. Así de sencillo. La Comiclave es como una convención, pero es para liquidar algo. Acá a mi diestra tenemos una invitada especial junto conmigo. Gabriela de la Cruz. Y también por acá a mi siniestra tenemos a... Eso de siniestra no me agradó mucho. Pero bueno. Georgina Cruz. La siniestra. Revisando su Facebook, claro. Tenemos a y más allá, déjame te digo que... Échale. El Facebook siniestro, por cierto. Déjame te digo que en la otra habitación hay una reunión importante sobre los destinos de los otakus de Ciudad Juárez. Detrás del cristal. Sí. ¿El podcast se llama Todo para la Mujer? ¿Tan aclarado? Sí. Ustedes tranquilos. No, ahí viene Temo. Orgánicamente viene. Fluyan. Tenemos al señor Cuauhtémoc. A ver, Temo, dinos las primeras palabras de este podcast, por favor. Otro ente. Aló, aló, aló. Buenas noches a todos. ¿A poco ya habían comenzado? Es una manera orgánica. Estamos empezando apenas, estamos, no te preocupes. Aquí, platícanos, Temo. ¿Quién tenemos por allá atrás del cristal en la habitación? Está... me viene a mis espaldas, viene. Aquí viene. Paul Espía. Desde... Ahora como se anda diciendo por todas partes, ¿no? Hola, ¿qué hace? Oh, shit. Vámonos. Te voy a mandar a mis asesinos. Oye, el mero, el de la foto de Facebook. Ya tengo tu dirección IP. Ay, qué divertido es el internet. Me cae de madre. Ah, bueno, aquí te buscando un vaso de Coca-Cola tenemos a Leslie Valenzuela. Hola. Más allá tenemos a Cecilia Jauregui. ¿Qué? No, al es que pequeño Altair. Exactamente. ¿Quién este? Pablo. También. Que está perdido porque trajo un control de Xbox, pero hay un PlayStation 3, así que no sé cómo le va a hacer. Hola, Pablo. Sí. ¿Qué onda, Sergio, de nuevo? Platícanos. Es algo no, como el güero Mustang, pero trae un pero en vez de traer un volante de Mustang, trae un control de Xbox. ¡Ay, mi juarito! ¿El güero Xbox? Eso está con torrón. No, pues, ¿qué onda? Es sábado 16 de febrero y este es el Changoleón Podcast número 253. Y ahora tenemos casa llena. Casa llena como antes. Como debía ser. Como debe ser. Señora, interventora de gobernación. Buenas noches. Fe y alegría de este podcast. Para que luego no digan que andamos con chocuras y la chingada. No nos quieran demandar. Pero de volar a las noticias. Breaking news. Oh, pues pura diversión toda esta semana. No hemos quedado sin. No vamos a quedar sin papa. ¿Qué rollo con esta semana? Desde el lunes, o sea. No ha parado esta semana, es la semana que sigue dando. Lloviendo. ¿Qué pasará mañana? Ay, los mayas tenían la razón. Pero dos meses más tarde, sí. Ajá, pero los mayas. Pero no se les afigura que hay que reconocérselo. Con mayas, digo. No. Hay que reconocérsele a Ratzinger los tamaños para hacer algo así. ¿Los Ratzingers? Uh-huh. Sí. Que pues sí, pues que renunció, sí, ¿verdad? Qué padre. Le completaron la estrella de la muerte y se va a ir a. What's up? ¿Es that legal? No, I will make it legal. No sé si han visto una tira cómica, la vi en cuanta razón. Se ve el papa que está así en la. Está frito. Está en su silla. Ta, ta, ta, ta, así, y de repente suena el teléfono. No creo que. ¿Qué timbre le suena? Así como la cucaracha. Algo bien absurdo. Lo cuéntelo. ¿Sí? Ajá. Sí. No, claro que sí. ¿Cómo no? Ahí estoy. Ok. Lo cuelga, lo. Le habla a uno de los cardenales. Lo. El señor cardenal, sí. Voy a renunciar. No, el día 28 o algo así, no puedes. Sí, ya estoy muy cansado, ya estoy muy viejo, ya estuvo. Oye, pero el papa pasado le metieron que sé cuántos balazos, Mire, me empiezan a poner un chorro de ejemplo. No, ya. Te vio en la sala en Copen. Sí, dice, ya estoy harto, ya voy a renunciar. Pero usted no puede. No sé cómo no. Me acaba de llamar Walt Disney y quieren que participe en la nueva película de Star Wars. De la guerra de las galaxias. Lo dice. Pero va a dejar todo esto. No, si además pagan más, es más divertido trabajar para Walt Disney. Y en Hollywood está mucho mejor ahorita, lo dice. Pero pues, no, ¿cómo dice su? No, al Papa, ¿cómo le dice? Señor Papa, o su santidad. ¿Cómo puede usted decir eso? Señor Papa. ¿Cómo puede decir eso? Señor Papa, sí, le dice el Papa. Chihuahua, ¿cómo da lata me vas a obligar a hacerlo? Y ya, ching. Lo demás es que levante el brazo y lo electrocuta. Ah, wow. Y ya. Oye, esto demuestra que hasta para renunciar de papa hay que dar 2 semanas de anticipación. Hasta para renunciar de papa hay que dar 2 semanas de. Pero fíjate, que no tienes. Bueno, lo del papa. Lo del meteoro. Sí, de meteoro o las criaturas. Oye, pero qué casualidad. Son meteoritos comunistas. Ya ves. Chinga. Va a caer en Venezuela y luego va a llegar uno a Corea del Norte. Y dentro de las noticias la foto de Chávez. Ah, Chávez, sí, pues ya el boxeo lo dejó así muy mal. No, güey, ¿no? Chávez. Hugo Chávez. Pero tal vez tú, ¿cuál es la noticia más importante esta semana? ¿Cuál? Que la Rochaca está en Chango León, cabrones. Y tengo que recallar la papita. Esa es la noticia, la noticia más importante de todas, que después de una ausencia bastante pronunciada y demasiada, por supuesto, ya... Casi 3 años, ¿no? Más de 3 años. Toño Ramos. Ha vuelto a recuperar su... Acaba de llegar por acá otro invitado. ¿Con cuál contamos por acá? Hola, hola, buenas noches. Ah, bueno, Leo. ¿Tu nombre, Leo? ¿Tu nombre, Leo? ¿Tu nombre, Leo? Oye, pero ¿qué onda? ¿El papá? ¿El papá por qué? O sea... ¿Por qué qué? Ya renunciar así nomás, como que le dio hueva a... ¿Pero no prefieres tú eso? A mí fíjate que se me hace, por decir, eso lo hizo un ateo, fíjate, pero se me hace que... Es como que se me hace muy digno, ¿no? Ya, así como que... Así como que, ¿sabes qué? Igual, si es por cansancio, si es porque la iglesia es una porquería, por lo que sea, pero dices, ya, es un anciano, ya también se merece su jubilación, merece... Oye, descansar, bro. Y así sea el elegido de... Hay rumores de que está terminal el señor. Y pues de hecho, hay un reporte que supuestamente se pegó en la cabeza en su viaje a México. Igual Papá Noel en un bache, ¿verdad? Y tenía que ser solo en México. Era un bache, enseguida un tope, entonces ¡pum! Fue doble, ¿no? Pero no, dicen que está ya muy mal y que ya como que está como que desahuciado. Dijo, no, ya. No, pues vino a México y dijo, esto es el apocalipsis, güey. No quiero vivir. Me... Dijo, Javier La Torre me dio un iPod con música. ¿What? ¿Eh? Oye, yes. Pero de México fue otra parte, ¿no? ¿A dónde fue? ¿Te acuerdas? A Brasil. Anduvo en Brasil y luego fue a Venezuela y todo. ¿Dónde? España. Supongamos que comió unos tacos de tripitas ahí de peso de la capital. ¿Cuánto fue que vino a México? Como 2 años. ¿Ya hace 2 años? Hace como 2,000 millones de pesos que vino a México. No, pues. ¿Qué mala onda los de Guanajuato? Invierten todo así, se embargan ahí la casa y 30 años, ahí como 50 años endeudados al Estado. Para que el papá quedar bien con él, luego a los 2 años. Pero el catolicismo aquí en México es tan recalcitrante que no hay bronca. Pues sí. Mira, vas tú aquí a Chihuahua y entras al Museo de Arte Sacro. Y la pieza más importante es la silla donde se sentó Juan Pablo. Aún y cuando el museo está lleno de arte sacro valiosísimo, ¿verdad? Pero la raza, o sea, la primera pieza que aparece es la silla donde se sentó Juan Pablo cuando vino a Chihuahua. Y aquí... Tiene la gorra del papa, ¿eh? Mi tía me la trajo. El papa. Sí, la gorra del papa. Sí, porque este sí, papa no quiere a México por tu culpa. Sí, pues si vieras dónde paró. Esa gorrita se le dio a su papá, el papá del papa. Sí, esas gorras así amarilla, blanca con amarillo, lo conocí con mallita atrás. Como sabes de, como sabes de, como sabes de trailero. Con y luego con la imagen atrás del papa. Era la onda. Oye, no, pero ahorita hubiera sido la onda, ahora me arrepiento de haberla tirado. Ya imagino el guía del turno ahí del museo. ¿La tenías guardada? Lo que pasa es que ahora que falleció mi tía, en paz descanse, me pasé a explicar un chorro de cosas. Tenía su gorra del papa, mi tía, pero cuando fue a Chihuahua. A ver, y lo estemos a ti, ¡ah, chica, esto! ¡Vamos! Sí. Y junté un chorro de cosas así, de imágenes católicas. ¿Sí? No, no, no. Las junté. Y las tiró todas. Y las dije, ¡a la chingada todo! ¡A la chingada, Clarita! Las acomodé con cuidado y dije, ¡a la chingada! ¡A la chingada, Clarita! No, no, no es cierto. No, no, ¿Quién son? No, dijo. No, ¿estos no. ¿Qué hacen? No, no, lo que hice fue. Estampitas de Pokémon. Primero, dijiste, estos cómics son re viejos. Fácil. Les dije a mis hermanos. Estampitas de pájaro azul. Estampitas de Pokémon. Pájaro. Te iba sacando las tarjetas. ¿Cuánto me das por esta? Era de mi tía, era la que más quería. ¿Cuánto quieres por esto? ¿Cuánto me das por este rosario? Y así hace. Un violín que es. Salí de mis deudas. Ándale. Sí. Un violín. No, no, junté todo eso. De repartir a mis hermanas. Que te encontraste un violín que decías extraño. Incluso se van a burlar de mí, pero en la sala de la casa tengo una Virgen de Guadalupe que mi mamá quería mucho. Le tengo más bien el aprecio por la cuestión sentimental de mi mamá y que realmente. Si lo ves como arte, está muy bonita, está porque está pintada a mano y está bajo una tilma. pero... ¿Y no está hecha en China como las de ahora? No, y está firmada por el... por el Quan Chuan Kang, obispo de la Catedral de México de 1950 y tantos. Está muy chida, trae el certificado. ¿Y no se te ha ocurrido hacer lo mismo que hicieron con el Jesucristo? ¿Restaurarla? No, no. No, está en vidrio. Tengo no sabe lo que tiene la casa, güey. De veras, güey, búscale techo, precio. Un baño. Búscale precio. Mira, yo el día que conocí a la tía de Temo, a mí algo que me dejó asombrado fueron sus figuras de santos que tenía. ¿De santos? Sí. Santos y... Santo. Demon, sí. No, de sus imágenes de santos. Laguna, de santos, o sea, santos, de futbolistas. Santos católicos. Y había piezas que yo considero que son caras, por su valor histórico. Había un San Martín de Porres. Que muy bonito, muy bonito, muy bonito San Martín de Porres. Pero mi tía, antes de fallecer, ya se le había prometido al albañil de la casa. Incluso estaba fracturado de una parte del cerebro. De la cabeza. Y el mismo albañil se lo reparó a mi tía y se lo dejó muy bien. Y ya cuando falleció mi tía se lo repartió. Bueno, pero digo, sido. No creas que soy tan así tan gacho. Es que dices, ay, chorro de tarjetitas o cositas de bautismos. Que dicen, la goma, esas cosas. Y a la familia, ahí está. La chingada. No. Sí, hay que empezar de nuevo, vámonos. Había un colchón pesadísimo que hacía. El Sarmantir, güey, está repleto de billetes adentro. Monedas de plata. Centenarios, ¿no? La coronita, Cuauhtémoc. Yo te dije que la coronita se veía extraña. Había un colchón pesadísimo. Ay, que me da. Ay, que me da. Ay, que me da. Te dije, ráspale. Temo es tan güey que se le muere un familiar y tiene el colchón completo. No se asoma a ver qué hay adentro. O sea, esas figuras de santos eran alcancías, oye, y estaban llenas. Las hubieras puesto en remojo para cuando y luego me las hubieras tengan colado, un futuro asegurado, filtrado, todos, algo, Cuauhtémoc. Monedas de muchachos, no siento la mitad de la cara. Para darle unos toques. Muchachos, ya no siento la mitad del cuerpo. Creo que me está dando una embolia. Monedas de oro de la revolución, no, del tesoro de Pancho Villa. Y la... No, me quedo como Peter Griffin. Villa, no. Una foto de Pancho Villa autografiada. Sí. Sí, como en el espejo, así como que. Como la Johansson, así, ¿no? Así se perdió el auto de fundación de aquí en la ciudad. Una. Así se perdió el auto de fundación de la misión de Guadalupe. ¿Se perdió? ¿Quién la regaló? ¿Tú? ¿Qué? Vayan, güey. Tienen años buscándola. Pues, ¿qué vos se perdió? Pues, cuéntale la historia. O sea, alguien se la robó. ¿De dónde? De la misión. Entonces, ¿cómo estaba ahí? ¿Qué? ¿Estaba ahí en la mesa? No sabían eso, rollo. Ok. Bueno, ahí te va. Ciudad Juárez no tiene acta de nacimiento. Lo que tienen es un documento que fue una transcripción. De uno de los monjes que la alcanzó a ver. Pero el auto de fundación de la misión ya se perdió. Está perdido. Se especula que está en alguna región de Estados Unidos, un rollo de esos, pero no está. No usó alguien para hacerse un sombrerito porque estaba pintando la pared, así como de alterio. Sí, cabe la posibilidad. Pues así pasó con Temo. Temo tenía el acta de fundación de la ciudad. Y la usó para tapar ahí, no sé, un vidrio, ¿verdad? Claro. Ahorita me voy rápido a comprar un detector de metales. ¿Cabeza de vaca? ¿Qué es eso? ¡Cabeza de barbacoa! Oye, ahorita que hablábamos de fantasmas, una felicitación si nos escucha Vane. He estado viendo sus más recientes programas. Ya ha cambiado mucho el programa, ¿eh? En particular, el que apareció ayer... Viene muy fuerte y muy potente, trae otra imagen muy padre. ¿De qué trató? Platícanos. Pues yo no había visto los personajes que traía Vane nuevo, gente. ¿Personaje? Que lo está... Personajes, güey. ¿El padre borroso? El padre Toño, güey. Oye, qué buena onda, güey. El padre borroso, güey. Trae a dos personas que lo andan acompañando. Que tiene cara borrosa, y hay un vato que es una especie de monje. No se sabe si es monje o seminarista, ¿no? Por el vestuario. Monje bondage. Ah, no. Y el vato este detectas... Pues fantasmas, pero adicional a eso, trae un cura. Y de hecho, el cura aparece anónimo porque le borran el rostro. Sale en el programa de radio, sí. Sale hablando. Ah, ok. Pero con la cara borrosa también sale. Y en particular, el programa de ayer, dan el video de una niña que fueron a hacerle un exorcismo. Y se puso, pero sabroso. Se llamaba bueno. Rosa Emilia, la niña del exorcismo. Algo así. Oye, Toño, Curiosamente el edificio quedaba exactamente en la calle Dakota. Fíjate que estaba precisamente platicando con Oliver Granillo precisamente anoche. Y le estaba platicando que estaría padre un programa, si no es que ya existe, al menos aquí en México. Digo que se me suena la onda de los fantasmas y todo eso, pero para mí la verdad batallo mucho para creer en eso. Se llama extra normal. Pero, digo, bueno, obviamente aquí en Juárez, aquí en México, nunca ha habido una agencia, digamos, que tenga la altura como el FBI o la CIA. Sí. Bueno, ok, pero. Okay, ahí voy. Cipol, ok, voy. Al punto que voy es esto: es que. Todos nos sabemos una historia secreta del gobierno sobre conspiraciones o sobre que algún tío, que algún abuelito, que alguien participó. Y digo, ¿no estaría padre un programa sobre hablar sobre ese tipo de conspiraciones del pasado? Por ridículas o extrañas que puedan ser, pero que no sean de cosas paranormales, sino de cosas, es que le hacía yo referencia como la del, como el complot mongol, la novela. Y es que está bien chida porque es la situación de un ex policía que ahora se encarga de hacerle de detective y lo mandan al barrio chino de México. A investigar una situación X. Investigar una situación X, pero resulta que en la historia del libro están evitando que vayan a asesinar al presidente de Estados Unidos porque va a llegar y va a llegar por medio de los chinos. O sea, es un papayote, pero va dices, a llegar al buffet. Dices, pero eso es en los años 50, más o menos. Y digo, hay ¿cuántos secretos así habrá aquí en México? Hay muchos que son, digamos, lo que nos sabemos por Editorial Clio, por ciertas biografías, pero ¿qué hay de lo, digamos así, de los archivos secretos o de lo que, como te digo, ese tío que algo ya más murió, pero que sabes que trabajó para tal persona y que, no sé, hizo algo raro, algo más moderno, o sea, porque son historias de acá de que apenas salen así como de sorda, así de... Así. Pero también están suaves, pero... o digo, a lo mejor... Yo no digo que a lo mejor no estaría padre hablar de situaciones modernas, pero aquí, hablando de aquí en México, a lo mejor te pones en un riesgo. Pero a lo mejor hablar de cierta época para atrás sería, a lo mejor, no tan arriesgado. Y sería, yo digo que sería un tema muy interesante. Pues saber. Sí, ahora que ayer mencionaste a alguien lo va a producir. O sea, o qué estaba pasando aquí en México, digamos, en el caso de lo de... En el área 51 en Estados Unidos, ¿qué está pasando aquí en México? Te pito. ¿Cómo trabajaba la policía? ¿O qué información recibía México de parte de Estados Unidos? O sea, Te pito es impenetrable, o sea, es como el área 51, nadie sabe qué pasa ahí adentro. No sé. Puede no haber no sé un marciano ahí y no puedes entrar a ver porque pues... No, ¿qué te pasa acá por las torres? Hace acá se nomás se escapó en las torres de aquí de Ciudad Juárez. En las torres se le dice que es te encuentran muchos ovnis. ¿En serio? Se ve ovnis a cada rato. Yo los veo así como que se bajan de la rutera. No, son objetos veracruzanos no identificados. Sí. Ahora discúlpate con los escuchos de Veracruz, por favor. Las opiniones de Cuauhtémoc Guerrero no reflejan las opiniones de changoleo.com. Para referencias de este comportamiento, escuchen el podcast donde Temo hace el review de la pizza. No, es que lo voy a aclarar, o sea, no obviamente sin ofender a nadie, no, mucho menos, no es. Es cotorreo. Sí, no, lo que se trata es que de explicarles que aquí en Juárez es humor juarense. Es muy fácil de adquirir carros chocolates para como se le dice en todo el resto de la República. Y para la zona de las Torres, que es la zona sur de aquí Ciudad Juárez, habita mucha gente de Veracruz. Y por lo regular se caracteriza porque muchos de ellos nunca han tenido antes carro. No digo que todos, aclarando. Pero manejan como bestias. Y no tienen placa los carros. Por eso le dicen chocolates. Porque no tienen placas. No tienen y también no digo que todos sean de Veracruz. Pueden ser de Oaxaca, de Chiapas, de Torreón, de Michoacán. O sea, pueden ser de muchos lados. Pero en su, hay un monumento. Cancelamos este programa el día de hoy. Tenemos una manifestación aquí afuera. Hay un monumento para la gente de Veracruz aquí en Juárez, así que ¿cuál es? Así que estamos orgullosos de lo que... Hay un monumento al inmigrante árabe. Por eso te digo, o sea, no. A ver, Demo, ¿cómo se llama ese monumento? Es el monumento al viajero, ¿no? No recuerdo, no. Tú dijiste que era de Veracruz. Okay, el de Veracruz, yo pensé que me estabas refiriendo al de... No, es al Jarocho, o sea, es el monumento. O sea, es una pareja de bailarines bailando. Juarocho, sí, está sí. Enfrente de la, del ¿cómo se llama? La estación de bomberos allá de la Avenida de las Torres, por aquel rumbo. Sí. Temo. ¿Hace cuánto que no vas a las Torres, güey? Digo, porque yo voy diario. Están muy lejecitos, güey. Solo para eso sí, los mejores cócteles están por aquella zona. Solo para complementar el comentario de Temo, pues, allá en Sonora, en Ciudad Obregón, hay un monumento a Valentín Elizalde. Sí, una estatua ahí y todo el rollo. Y yo cuando pasé enfrente, la verdad, no me sentí nada orgulloso, Me dio vergüenza como nunca en mi vida me había dado. Bueno, tápate las orejas, Temo. Ahí está la torre de Isildur y la torre de... Ahí vivía Tolkien ahí, dijo, ay, güey, fíjate. Oye, que no hay una escena en El Rey León donde Mufasa le dice, donde Simba le dice a Mufasa, dice que hay más para allá, papá. En la zona oscura y eso es Tierra Nueva y las torres y jamás debes de ir. Bueno, ya, agradecemos esta pequeña intervención de Temo aquí en el podcast. Muchas gracias por haber estado. Nomás por participar. Por favor, recuerden que las opiniones de Cuauhtémoc no reflejan necesariamente. Que vive en la calle. No reflejan la opinión de este podcast. Ahí donde está la Gregorio M. Solís, miren. Recorren ustedes. Es la segunda calle. La colonia. Está la esquinita. Esa no es la segunda calle. O sea, la segunda casita de la esquina. Así es la derecha. Ahí toca. Cuando llegas ahí, te regreso vos. O sea, si llega al portón, es la casa de Angarel. No. Es la que está ahorita en la puerta antes. Tiene así como la. Qué bueno que veas, no vino Rochaca. Si no había bronca. si no, les contaré un chiste de jarochos. Ya, porque bueno, mucha bronca. Nomás por culturizar. El monumento al cual hace referencia Temo no queda enfrente de la estación. Queda por la misma acera, pero más hacia adelante. Y no es a los jarochos, cabrón. Es al guapango. Pero no me hace decir que es el guapango tamaulipeco. Ni al potosino, ¿verdad? Es al monumento se llama guapango. Y es el homenaje al guapango. Pues sí, pero dime cuántos tipos de guapangos hay. No, cabrón. Hay potosino, no podemos decir tamaulipeco. O sea, y tienen sombreros jarochos. No podemos decir, cabrón, que el monumento más importante de la ciudad es a Oaxaca porque se trata de Don Benito Juárez, no mames. Claro que lo es. Este podcast va a ser súper censurado. Sí, no sé qué decir, cabrón. A mí me gusta el guapango y conozco bastante guapango. Nos vamos a un corte comercial con este alegre guapango y les dejamos. Ahí regresamos. Perdón. Entonces, ponme una Skrillex si es guapango. ¿Cuántos huastecas hay? ¿Cuántas? Son 5 huastecas. No son 3 como las de la película. Pedro Infante. Pedro Infante, el militar. Pedro Infante, el sacerdote. ¿Y qué se llama? El malo, el zorrillo. El zorro. Ay, y la tucita. La tucita. Es el cuarto. La tucita, sí. Chavita. Muy buena película, 5 estrellas. Ya, córtale, pichamos. Bueno, regresamos con después de este guapango. Changoleón.com presenta al maestro Cuauhtémoc Guerrero explicando los diferentes tipos de guapango en nuestra patria. Así es, una chingada. Son 4 a 5 guapangos diferentes. Pues resulta que Temu sí sabe de guapango, no está hablando nomás para hablar. No. Los guapangos son de la zona de la. De la guapanguera. No. Te dije de. Muéstrame, Cuauhtémoc. Existe la. De guapa y algo. Se me fue la resorte. Lo... No, lo creo que sabe. Entonces dije los, la Huasteca, desde la zona de la Huasteca Potosina, la Hidalguense, la Tamaulipeca y la Veracruzana. Hay otras dos más, no las recuerdo, pero las más famosas, las más reconocidas, son esas cuatro que les estoy diciendo. Cada una tienen sus ritmos, costumbres y vestimentas diferentes, pero su música tienen un ritmo muy parecido, o sea, algo que las une, un... Pero es muy sabroso. Entre los más grandes cantantes de huapangos está Miguel Aceves Mejía. Ajá. Pero yo digo que él cantaba potosino, ¿no? Bueno, depende. ¿Hablas tú de Miguel Aceves Mejía o de Miguel a veces Mujía? No, de Mejía. Pero sí, fíjate que yo conocía a una de las sobrinas de Miguel. Solís y Muñiz. De Mujía. Del falsete. De Mujía. No, de Mejía. De Mejía, o Gemía también. Mariel Estrada, sobrinas. Y y es música muy padre. El guapango veracruzano es muy, muy padre. Obviamente tiene la arpa, tiene esos dichos muy peculiares de los veracruzanos. Digo, el tamaulipeco es muy, muy como norteño. Pero van teniendo sus. Pero es muy padre. Está la canción de la cigarra. Les digo, me gusta mucho, conozco de muchos, por la verdad, estoy out para mencionarles. Linda Rostand canta mucho huapango, o sea, es una cantante, pues, gabacha, mexico-americana y alemán, sí, ¿verdad? Entonces, para mí es de las más grandes, y las otras está Lila Downs, digamos, también canta bastante huapango. Entonces, yo les sugiero que hagan una investigación, y es una música muy sabrosa en sus diferentes géneros, o sea, que no... No porque sea música, digamos, viejita, o sigue siendo una música muy muy alegre para cualquier época. Oye, güey, tú y yo deberíamos estar haciendo un podcast sobre cultura. No, este podcast se convirtió en la obra nacional, cabrón. Ya no hablamos de cómics, hablamos de cultura. Y a continuación, la hora de Chihuahua. La hora de Chihuahua. ¿Cómo se llama el señor? Que la hora de Chihuahua. Vamos a ver las leyendas de Cuauhtémoc sobre el huapango en Ciudad Juárez. Aquí. No, es que es una chingonería. Ahorita si puedes, digo, o buscar unas rolas de huapango, digo, tan fregonas. La malagueña es otro huapango. Y no cualquiera la canta. O sea, por algo también a Miguel Aceves Mejía, a algo se le dice el rey del, oye, no, y de del la... falsete, porque no cualquiera. Y no de la película esa de danzón que hay que. Ese es otro ritmo, ese es ahí entre Yucatán, Cuba y. ¿Que no sucede en Veracruz la película? Sí. Pero digamos, por todo eso lo que es el golfo y. Pero yo tengo música de danzón cubano y es muy diferente al mexicano. ¿De qué estábamos hablando originalmente? De hecho, el danzón original es cubano. Ajá. Llega a México por Veracruz. Ajá. Y se empieza a hacer famoso en lo que es toda esa zona. Pero llega de Cuba. De Cuba, digo, y es muy diferente. El guaguanco. Es muy sabroso y. Digo, pues esta es otra onda, pero que no se confundan con el danzón. Ya se me antojaron unas cervecitas y una carnita asada. Y bueno, resumiendo. Vámonos. Resumiendo, las torres están llenas de veracruzanos. Tan, tan. No, y cocinan delicioso, ¿eh? Acá por la chavilla. Fíjate que yo no estoy muy de acuerdo con eso. Fíjate que. Yo tengo mi casa, que también es tu casa, pero más mía porque yo lo estoy pagando, güey. Y la tengo por las torres. Pero es mía. Y he probado mucha comida de ese tipo. Y la neta, pues es buena, pero no así como. Es que sabes que aquí en el... Te voy a recomendar un lugar, por decir, porque también opino lo mismo. Opino lo mismo que Toño, ¿eh? Hay muchos lugares de comida veracruzana, pero no todos cocinan con los ingredientes de allá. Es que sabes que por un tiempo, aquí en el centro, aquí en el meritito centro de la ciudad, la gente de Veracruz estaba importaban, bueno, traían su pescadería y todo. Y había muchas casitas donde, no sé si todavía existan. Acá por la Miguel Hidalgo, por el Esmar del Altamirano. Por allá. Atrás hay una casa que parece una tipo vecindad, incluso de color azul. Incluso no es mentira, de este color azul. Y preparaban unas garnachas deliciosas. este güey está riendo. No, en serio, en serio. Sí, pero como dice, pero como dice Sergio, también traían el pescado, la sal de grano, traían muchas cosas de allá. Entonces, la sazón era muy diferente y siempre a muchos lleno lugares de gente. Y para colmo hay algo muy gracioso aquí en Juárez. Todos los restaurantes de comida veracruzana se llaman El Rinconcito Jarocho. O sea, no tiene otro nombre. O sea, pero pues ese tenía otro nombre, no recuerdo cuál. A ver, El Rincón de Michoacán. Exactamente. Querido, la Flor de Michoacán, la Michoacán. No, pero esos, aquí, pero esos varían. Esos varían entre la Flor de Michoacán, el Paricutín de Michoacán, el esto. ¿Y pero si estos es, todos se llaman El Rincón Jarocho? Bueno, ¿y si es franquicia, qué? Ya me dejaste pensando. Jarocho acá antes por empezar y ahora pues. Ándale, a lo mejor es franquicia. Así como el rico menú los domingos. ¿Por qué siempre los domingos? Montón de la veracruzana. ¿Por qué siempre el menú siempre es rico? ¿Por qué no puede ser sabroso, delicioso? ¿Hay gente que duda en martes o? Ándale. O chingón. Te van a comer, un pozole chingón, fíjate. ¿Cómo dice el Verguillas? Puto ese menudo. Bueno, pues fue y esto fue el segmento. Bueno, y ahora a continuación vamos a hablar de la obra de José Guadalupe Posada. ¿Quieres hablar de la obra de José? Sí, órale. Fíjate que ahora que se cumplió la se conmemoró pues lo de Posada. Uh-huh. Ahí me asombró mucho ser. ¿Cómo mueren los genios? Desfrotando la lámpara de Aladino, ¿no? Desfrotándola. Cuando Jafar se posesiona de ellos, ¿verdad? Enterarse que José Guadalupe Posada termina en una fosa común. Sí. Oye, qué rollo. Y pobre y olvidado, está, básicamente. No, no hay ningún. Todos esos artistas. Fosa común. No hay ningún No hay poca información sobre. ¿De plano? Sobre él. Lo andan buscando, de hecho. Incluso hay muchas pinturas que se le dicen que son de Posada y otras que no son. Grabados de Posada que no son de él. Que no son de él. Mucha gente se los. ¿Cómo se dice? Los adjudica a él, pero no son. Es pero que. Fue muy poco su trabajo realmente. Sí. Y qué gracioso que su trabajo, digamos. Uno, digamos, en el caso de la Catrina, que nomás es la pura cara. Y todo, toda la. ¿Quién fue Diego Rivera? Toda la, todo lo que. Todo lo demás, todo lo demás fue Diego Rivera el que la vistió, más bien. Sí, Diego Rivera fue el que la vistió, o sea. Ese es genial, ese libro. Mira, tiene aquí Serge una publicación de Rius. Estoy leyendo ese librito, hacía rato que no me echaba un libro de Rius. Que también tengo mi coleccioncita. Pero me compré este libro que se llama Posada, el novio de la muerte. Se están celebrando los 50 años de Rius en Los Monos. Es una edición corregida y aumentada de Grijalvo. 15 años, ¿no? Hace como 15 años. Sí, pero es edición corregida y aumentada. Corregida y aumentada, padrísima. Sobre la vida de Posada. Híjole, yo tuve toda esa colección de Rius y ajá, como me pudo, pues me la volaron. La cosa curiosa, los chavos de ahora no conocen a Rius. No, no los conocen tampoco, sí. Nomás puro Facebook. Pero pues ya sabes, tienen grabados de todo tipo, los cancioneros, las diferentes publicaciones en las que participó, los tiempos en los que vivió, ¿no? Realmente digo, también la época de las calaveras fue muy cortita de Posada. Sí, la gente se acuerda, pero no se acuerda de los otros grabados. Y son unos trabajos. Como, ahí es donde viene lo de la niña con la. Una niña que nace con una cara. Una alguita que se burla mucho Ríos de eso. Me causa mucha risa. También viene el famosísimo grabado de los 41. De los 41. De que en México. Me imagino que nomás en México, ¿no? Tenemos en nuestro humor que el número 41 es, México, es el número del maricón. Ajá. Porque aquí dice. Que hubo una fiesta en aquellos años y había 41 personas. En la época del Porfiriato. En el Porfiriato. Y la mitad de ellos estaban vestidos de hombre y la mitad era de mujeres. Era una fiesta gay. Entonces se los llevan a la cárcel. Uno resulta ser sobrino, nuero, algo así de Porfirio Díaz. Lo sacan. Nuero. Yerno. Yerno. Sí, una. Lo sacan. A escondidas, y la gente de ahí se agarró. Decían, eran 40, no, eran 41. No, eso, eran 40, no, eran 41. Y se quedó como. Que cumples 41 y te voltea el chirrón por el. No hables de cosas tan tristes ahorita, güey. Se ha hecho chistes que la crujía 41. Yo he escuchado que la gente decía el que le tocaba el número 41 en las listas de la escuela, por ejemplo. No sé, ¿no? 41. No estoy seguro si también hay una leyenda sobre el número 41 en una celda de Durango de un alacrán. Ah, sí. ¿Es en 41 también? Es lo que no soy. Yo también no estoy muy seguro. ¿Era un alacrán gay o qué? No, era un alacrán que. Sí, porque picaba por la cola. A todo preso que mandaban a esa celda, sabían que el día siguiente no iba a amanecer. Y pero nadie sabía por qué. Hasta que uno que se puso listo. Pero esta es otra historia, insisto. Le fue acá en Durango y dicen, cuenta la leyenda que agarró su sombrero y con quién sabe de qué se hizo. De un. ¿Se desveló esa noche? Ajá, no durmió y agarró el sombrero y lo puso como un palo, no sé qué cosa. Y se quedó ahí esperando hasta que oyó y salió un alacrán. Y vieron un alacrán y lo agarró y lo mató. Hasta el día siguiente vio el tamaño del alacrán y era un alacrán gigantesco. Que todo el que encontraban lo encontraban con cara de horror, muerto. Bueno, a ese preso lo indultan. Ajá. Y tengo entendido que el alacrán se encuentra en el museo, no sé si es Ciencias Naturales o algo así, en el Distrito Federal. Y es un alacrán sototote. Es un alacrán sototote. Y hay un corrido, que se llama así. Corrido del alacrán. ¿Y ya también está el alacrán? No, yo no lo he visto, güey. Mejor del tamaño de una rata, si tú quieres. Por chiquita que sea. Era mutante el vato. No, es, aunque fuera un ratoncito de este tamaño, pues vete, encuentrate una lacrán. ¿No era niña adolescente, ratoncito? No. Mira, pues vas leyendo este libro y te das cuenta, pensando en los diseñadores gráficos de nuestros tiempos, que también igual como le sucede a los diseñadores en estos tiempos, pues Posada tuvo que trabajar para otras personas, ilustrando las ideas de otras personas, no necesariamente las propias, haciendo lo que el cliente le pedía. Y hizo también barajas, ¿no? Creo, o algo así. Sí, también y vendiendo cosas populares también. Hizo, creo, estampillas de santos y... Las beatas. Ajá, o sea, todos estampitas, los santos, beatas, estampitas y todo eso. Cancioneros. Con los cancioneros le fue como que mejor, pero realmente empezó haciéndolo todos esos, los santos y... Trabaja con un señor que se llamaba Vanegas Arroyo. Que era su... Que creo que es lo que... De toda la obra de Posada es de lo que más se conserva. Porque es como que lo que quedó. Pero era con el que más trabajó. Haciendo todo tipo de grabados. Y bueno, ¿tú qué sabes grabar? Sí. Explícanos un poco qué es. Mira, el MP3. Hombre, pues es que mira. Bájase el Audacity. Graba CDs. Está grabando podcast en este momento. No, pero tú tienes nociones más o menos. Tengo muy poquitas nociones, pero mira. Explica un poquito de qué se trata. Probablemente la mayoría de los grabados que hacía Posada era con ácidos. Uh-huh. Que es donde en una placa de metal, ya sea usando un buril de acero, que es donde tallas, haces surcos en el acero, la otra técnica, esa es una técnica, ¿no? Luego ya le pones tinta y lo pasas por la imprenta, ¿no? Y así es como obtienes cantidad enorme de impresiones. La otra técnica es la del ácido. Estoy seguro que me estoy equivocando un poco. No, claro. Donde dibujas con, ya sea con un crayón especial que es aceitoso, o si no, creo que pintabas también con una tinta. Se seca luego la sumerges en ácido, aquellas partes de la placa de metal que no están protegidas con la tinta son comidas por el ácido. Cuando lo sacas, lo limpias y lo ya puedes hacer más. Y es un trabajo muy, muy, muy carajo, porque bueno, lo que tengo entendido es que en pocas palabras queda todo al negativo. O sea, entonces yo una vez vi que tú estabas haciendo unos como sellos, eran en unos como tiles. Sí, ese es en pero yo dije, de todos modos no es sencillo, o sea, aunque no sea esa pero técnica, es bien bonito. No, pues yo vi otro trabajo y era muy suave, eran unos sellos muy padres. Es algo así como muy íntimo, muy personal, así estar tallándolos. Sí, dilo en el micrófono. Artesanal es el término. Okay. Porque dices un chorro de cosas, pero no les dices en el micrófono. Hace 8 años. De hecho tuve que tirar mi rodillo porque lo tuve guardado un tiempo y el se secó. No se secó, sino que el frasco que tenía aceite se empezó a gotear y lo deformó. Yo creo que estuvo cayendo nomás en una sola parte del rodillo y se hinchó. Entonces ya no quedó parejo. Entonces lo tuve que tirar. Pero el olor de la tinta, La experiencia de ellas, ya lo puedes también hacer con las manos, le puedes aplicar presión con la mano, poniéndole algo encima y lo así. Yo me acuerdo que tenía unos cuadernillos que habías impreso, ajá, así, con hojas blancas y creo con grapas, pero le placías, pues entonces, ese 6 se veían suaves. Sí, es muy padre todo eso. Pero bueno, caballeros, son las 10:22 de la noche en Ciudad Juárez. Yo me retiro porque tengo un compromiso ahorita a las 11. ¿Y las películas qué? Ni modo, la dejamos para la otra, cabrones. Eso quiere decir que vuelvo en 15 días, cabrones. Vuelve en 15 días, Antonio. Bueno, no, un gustazo estar aquí con ustedes. ¿De veras? Vamos a despedir este podcast de una vez. Órale. Pues. ¿Ah, ya de plano, sí? Sí. ¿En serio? Vamos a grabar. Ok. Espérate, güey. Ahorita grabamos 13 días. Ok. Estamos esperando. Bueno, es de esta manera como llegamos al final de Changoleón, La hora nacional de Changoleón. Y a continuación, la hora de Chihuahua. La hora de Chihuahua. Changoleón también. Y que se despida con un buen guapango. Bueno. Entonces, Toño, con este sabroso guapango, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, señores. Hasta luego. Buenas noches, señores, señores. Este podcast es patrocinado por muchas gracias. Casa Camacho. Casa Camacho. ¿Se siente usted cansado? Se limpia la colita y le sale sangre. Usted tiene hemorroides. De las gachas. De las mazarras. De las chonchas. Eso le pasa por sentarse en el camión. Cuando está en el sol, no comer fruta. Ahora les hace güey y se pone la Fórmula 40. Te aventan la. ¿Eh? Consíguete una foto de la volatilidad. Ya, bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.